actividad más que interesante la que surgió hoy desde el municipio, particularmente desde tu área? Sí, a ver, lo primero que les digo es agradecer a todos, seguramente Karina les contó, muchísimas instituciones de la villa, no sé si todas, pero la verdad que muchas instituciones educativas, públicas, privadas, ONG, fundaciones, los clubes de Villa Allende, representó el tercer sector, y por supuesto con la convocatoria del municipio para trabajar juntos. Yo creo que hoy los que nos llevamos todos y lo que cada uno fue manifestando es la importancia de trabajar juntos y trabajar en red, porque por suerte somos muchos, muchas ganas de todas las instituciones, las personas de trabajar por los vecinos de Villa Allende. Así que bueno, este es un puntapié y el gran desafío es canalizar toda esta energía que se dio hoy para trabajar en el desarrollo de acciones y políticas públicas, para impactar, bueno, en estos ejes que trabajamos, no sé si Karina les contó, en el tema social, acá me dice que no, en el tema social, el tema de educación, en el tema de motivación y espiritualidad desde la persona, en el tema de hábitat, de infraestructura, espacios públicos y trabajo y empleabilidad. Bueno, en esos ejes, en esos cinco ejes, trabajamos, ordenamos nuestra tarea y de ahí tienen que salir estas acciones y políticas que les comento. Bueno, muchas cuestiones en conjunto, ¿no? Surgieron como, por ejemplo, el tema habitacional, el déficit habitacional, el tema de las mejoras habitacionales de las viviendas que ya está construida en Villa Allende, pero más allá de todo, o de esos puntos puntuales que surgieron en conjunto, digo, y algo que también lo decían ustedes hace un ratito, esta importancia de no mirarlo como cosas particulares, sino de alguna manera poder integrar un todo, ¿no?, para las acciones públicas. No, acá tenemos que entrelazar todos los esfuerzos, todos los recursos, sean recursos humanos, nosotros, cada uno de nosotros que está trabajando desde su lugar, y por supuesto los recursos económicos que siempre son limitados, ¿no? Más allá de hoy estamos en una circunstancia de crisis, eso está claro, pero siempre es limitado ante la demanda que hay, la demanda social de todo tipo y multidimensional. Por eso la riqueza de esta mesa, de que cada uno, de nuestra posición y nuestra mirada, pero compartirla en unas 60 instituciones que hoy estuvieron acá presentes, eso nos nutre mucho más porque es una mirada más amplia y atacar ese problema de todas las miradas. En una primera infancia, en la primaria, digamos, chicos, niños, después adolescentes, el tema de la capacitación, el trabajo, sobre todo un tema que también acá, como contaba Cari, que salía, los espacios para los jóvenes de un proyecto personal, atacar la deserción escolar, bueno, que haya oferta para los jóvenes para que sean atractivos modelos, digamos, de terminalidad educativa, de capacitación constante para el trabajo el día de mañana, espacios de cultura y deporte para esa contención después de la escuela. Bueno, todas las redes y las instituciones que trabajamos en eso, trabajar juntas para, bueno, lograr en el fondo mejor calidad de vida de todos nosotros acá, los vecinos de la villa. Lo que anticipaban recién con el intendente, con Pablo, era que lo que surgiera de estas reuniones iban a ser puestos en el plan de metas que se va a presentar prontamente en el Consejo Deliberante. Exactamente, es una de las cosas que dice Pablo y baja a todas las secretarías, digamos que no hagamos políticas, acciones, programas desde el escritorio y que salgamos, digamos, al encuentro. Entonces estos encuentros, y en este caso, sumarlo a que son las políticas públicas del intendente y que las tomamos cada una de las secretarías para ejecutarlas, es vital, digamos, es vital para que tengan la validación adecuada en la sociedad y sumarlos a la acción, porque de nada vale que venga direccionado en un sentido, sino acá tenemos que trabajar todos juntos. Por eso bueno, es parte como del todo sumar las metas, la gestión de gobierno con todas las instituciones que ya están trabajando, estamos trabajando en estas temáticas. Agustín, por fuera de este encuentro y lo que surgió de este encuentro, vos como trabajador de una de las áreas más sensibles, ¿no?, en la previa de este encuentro, ¿cuáles son aquellas cosas o aquellas situaciones que son emergentes y que son urgentes que vos fuiste detectando a lo largo de este pequeño tiempo de gestión? Bueno, hay una cosa que cuando me presentaba Karina, es Secretaría de Desarrollo Social, y ahora le llamamos Promoción Familiar y Fortalecimiento Comunitario. Y por más que el cambio de nombre, lo que se trata es poner en el centro la familia. Entonces una de las cosas y acá voy a lo que me preguntaba Karina, es lo que detectamos es que la familia hay que sostenerla mucho. Y me refiero también a lo que vemos que es el déficit habitacional dentro de cada casa, los problemas que tenemos de hacinamiento, falta de un baño digno, el tema de los desagües, las habitaciones para que después esos chicos jóvenes también puedan estudiar, el tema si hay algún adulto mayor también en esa casa tenga también su espacio, a donde cada miembro de esa familia en esa casa se pueda desarrollar con plenitud. Y bueno, entonces se busca, y con el fortalecimiento comunitario a la par, se busca que esos espacios públicos también sean en una forma contención de esta problemática. Y bueno, eso se gana con autonomía, con iniciativa, dándole, digamos, la posibilidad a las familias de que tengan ese liderazgo, ese proyecto individual y familiar. No, Agustín, muchas gracias y felicitaciones por este primer encuentro. Bueno, muchas gracias ahí al piso, no puedo intercambiar, no sé si está Bruno, el Fede, Bruno, un abrazo, saludos ahí a la mesa, a toda la audiencia, muchas gracias. Bueno, Bruno, hasta ahí las palabras de Agustín, que me corrigió, han cambiado el...